en la pandemia. Vamos a hablar sobre las distintas experiencias que van sucediendo en esta pandemia que ya lleva más de un año. Vamos a hablar con una docente que había sido internada por COVID en el Hospital del Carmen y vamos a poder hablar sobre su experiencia. La saludamos a Patricia Muñoz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Patricia, por poder comunicarnos. Y bueno, preguntarte sobre cómo ha sido tu experiencia en relación al COVID, también la internación. ¿Qué tenés para aportarnos también en esto que aún a pesar de que ya sucedió un año, se siguen hablando varias cuestiones y cuestiones que muchas veces son muy distintas entre sí, ¿no? Sí, sí. Realmente, bueno, en cuanto a la parte de la atención que yo he recibido en el Hospital del Carmen, a la parte humana, no tengo nada que decir, muy importante la contención y la atención que yo he recibido, pero sí pude percibir algunas falencias que creo que a la hora de tener en cuenta la enfermedad son cosas muy importantes que creo que hacen que la enfermedad avance mucho más. Me refiero a la burocracia que hay, el hecho de que te hagan ir y volver. Uh-huh. Esto también le pasó a un alumno y hay una mamá mía que también recorrió distintos lugares, no la atendían. Y pienso que yo también como docente primero fui el día 20, un sábado, a hacerme el hisopado al Hospital del Carmen. Ni siquiera me dejan llegar a la guardia y me dice, tenés que volver el lunes. Y yo mis síntomas, yo ya me sentía mal. Uh-huh. Ese mismo sábado concurro, porque me dice la referente que vaya al Hospital Carrillo, y también me pasa exactamente lo mismo, donde el médico que me atiende, después de 2 horas de esperar, no había nadie en la guardia, me dice, tómate lo que tenés en tu casa. Y no tenía nada yo, no tenía nada. Dice, lo que encontré en el kiosco. Esa fue la atención que recibí. Después, el lunes 22, concurro a hacerme el hisopado, me da positivo. Me envían a mi casa con una fotocopia donde si tenía algún problema tenía que tomar ibuprofeno. Me sigo sintiendo mal, me faltaba el aire, a tal punto que acá en mi casa me tenía que poner el ventilador frente a mí, porque no daba más. Uh-huh. Después llamo, hay un 0800 de OSEP, opción 0, donde llamo porque realmente me sentía mal, no sabía cómo, a dónde tenía que ir, porque sabía que en el hospital había muchísima gente y son interminables las colas realmente si vos querés hacerte atender. Así que bueno, traté de aguantar lo más posible hasta el día miércoles 31, que voy porque ya no daba más, no podía respirar. Y bueno, ese día a mí me internan. Cuando yo llego a la parte de COVID, veo que había muchísima gente sentada en sillas de rueda, en camillas, porque también están diciendo que, por ejemplo, veo en la tele, uh-huh, que hay un 60% de camas desocupadas o un 60% de ocupación. Entonces vos te das la idea de que, bueno, que si vos vas al hospital y te pasa algo, te tienen que internar, bueno, hay un lugar para vos. Bueno, yo no vi eso. Yo vi gente sentada en sillas de ruedas, esperando. A mí también me tuvieron 7 horas sentada en una silla. Y bueno, cada uno piensa que su caso es peor, porque yo decía, yo no daba más, pensé que me faltaba el aire, que no iba a resistir. Sí vi también poco personal para la cantidad de gente que llegaba, ya con síntomas de COVID, personas que estaban mucho peor que yo, sentadas en sillas, porque realmente no había otro lugar, es la realidad. Entonces, cuando vos ves los porcentajes que aparecen en la televisión, las camas disponibles, y hay algo que no encuadra. Uh-huh. Y pienso que eso también desorienta a la gente, porque si vos decís, bueno, hay un 60% de ocupación, quiere decir que si yo voy ahora me van a atender inmediatamente. Claro. No es así. Y también el hecho de que vos, ay, pero agradecí que encontraste una cama. No, ¿por qué? Yo tengo una obra social, me descuentan de 2 bonos de sueldo, y no tengo nada que agradecer. Es decir, más allá de la atención que recibí, es una atención que yo de antemano, hace mucho tiempo, yo estoy pagando. Pero, bueno, las cosas no son como por ahí yo veo la televisión o los informes. También habían muchas docentes. La docente que se internó después que yo estuvo casi 2 días esperando en una camilla, en un pasillo, esperando a que le dieran cama. Y así, bueno, todo el personal de enfermería sobrecargado, el personal de limpieza, los doctores, porque obviamente hay personal que se va enfermando y, bueno, tienen que suplirlo recargando a otras personas. Esta es mi experiencia. Patricia, ¿y por qué crees que sucede esto, no? Digo, ¿a dónde ves que está también esa falencia, digo, en pasarse ya los conocimientos, en decisiones políticas, en voluntad política, también en algunas cuestiones mediáticas? ¿Desde dónde crees que se arma también este tiempo que le tarda y también estas contradicciones en la información? Yo pienso que principalmente hay una cuestión económica que prima sobre otras necesidades, sobre la salud, sobre seguir insistiendo de que todo está bien o todo está controlado cuando no es así. Uh-huh. Y se insiste en una información, también se insiste por un lado, y además que creo también en la desinformación, porque por un lado siguen diciendo que si bien los casos han aumentado, todavía hay disponibilidad de camas, si vos vas te van a atender inmediatamente, y por otro lado, sí, te están diciendo que sigas con el autocuidado, con esto de las salidas, por ejemplo, con que por el vínculo no se da o el contagio no se da en la escuela. Esto no es así, porque también vos tenés que tener en cuenta que nuestros alumnos tienen una vida social totalmente por ahí distinta a lo que uno siendo más grande tiene, y son cosas que realmente no se pueden controlar. No se pueden controlar, y si hablamos de autocuidado, realmente yo veo que todo está muy relajado, y es muy difícil realmente que la gente tome autoconciencia o autocuidado cuando realmente no te toca. Eso es así. Yo creo que más allá de la información y el hecho de, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, no toman realmente conciencia. Y nosotros los adultos tampoco, porque muchas veces mi alumno decía, me saco el barbijo, estoy incómoda, respirando y hablando 4 horas con un barbijo o 3 horas, uh-huh. y hasta yo misma me lo bajaba porque como que la respiración no me daba. Entonces es muy difícil de controlar, y además suponete, dicen el foco no se da en la escuela, pero esa misma mamá que deja al niño en la escuela, después va al supermercado, se junta con una vecina, claro. Es muy difícil de controlar realmente. Patricia, y a partir de tu experiencia, ¿qué sugerencias podrías dar a quienes están escuchando quizás no son las más comunes que se dan, ¿no? Además, digo, se habla mucho, bueno, además del tapaboca, de la higiene, ¿qué otras sugerencias a partir de tu experiencia? Primero yo pienso priorizar un montón de cosas que uno quizás antes no tenía en cuenta. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, en uno de los días que me dio así como una crisis, porque estaba sola, no podía ningún familiar acercarse, ni mis hijos, realmente priorizar qué es lo importante, qué es lo necesario. Me refiero a todo, pero especialmente la parte afectiva, que muchas veces en el vorágine de estar trabajando, de cumplir, de tener las cosas al día, uno por ahí deja de lado la parte afectiva. Entonces, primero creo que es eso, que en esos momentos cuando uno está solo, que realmente no puede estar acompañado porque la enfermedad es terrible y sumamente contagiosa, uno se aferra o la fortaleza la saca justamente de esos vínculos que uno tiene, de los compañeros que te llaman en forma permanente, que se preocupan por vos, tu familia que te da una palabra de aliento en ese momento, creo que es lo más importante. Y sí, obviamente después la parte física, el cuidado, porque realmente es muy contagiosa la enfermedad, y sí seguir todos los pasos que te van diciendo los médicos, porque es muy importante a la hora de poder salir de la enfermedad. Y tener la conciencia de, al seguir estos pasos, no seguir contagiando gente. Bueno, Patricia, desde acá te agradecemos muchísimo, te damos gracias por poder compartir tu experiencia y te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y por darme este espacio para contar mi experiencia, que ha sido también un tema en común con la gente con la que he estado internada, este tema de ciertos baches que son importantes a la hora del que te atiendan, ¿sí? Y esta como falta de información también a la hora de atender tu caso, y realmente que también las personas que están encargadas de esto también tomen mucha más conciencia a la hora de atenderte y a la hora de dar información que sea certera, para que uno no vaya de un hospital a otro propagando la enfermedad. Y obviamente también creo que esto es en ese momento que ellos te vuelven a enviar a tu casa, es como que ganan tiempo también para que se desocupe una cama, porque realmente no hay tal disponibilidad como están mostrando. Así que bueno, les agradezco a ustedes también que me permitan expresarme y básicamente, bueno, comentar que esto es, realmente es común a muchísimas personas. Realmente mi experiencia ha sido muy similar a otras experiencias que me han contado. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta la próxima. La escuchábamos a Patricia Muñoz, docente que había sido internada recientemente por la pandemia, por COVID-19, contándonos su experiencia.